bailar esta cumbia. Con el movimiento que llevas, cualquier hombre se te enamora. Con el movimiento que llevas, cualquier hombre se te enamora. Se te enamora, se te enamora, se te enamora. Quiero bailar contigo hasta amanecer, yo quiero gozar contigo. Con mi azabaca aguardiente, con las velas encendidas. Con mi azabaca aguardiente, con las velas encendidas. Hasta amanecer, hasta amanecer, hasta amanecer. Hasta amanecer, yo quiero bailar contigo. Hasta amanecer, yo quiero gozar contigo. Con mi azabaca aguardiente, con las velas encendidas. Con mi azabaca aguardiente, con las velas encendidas. Hasta amanecer, hasta amanecer, hasta amanecer.